aquí con Guanchope, que el día de hoy no va a poder alinear. ¿Qué nos puedes decir? Triste. Sin palabras. Sin palabras, bueno, está muy enfermo, está conectado a un respirador artificial. No puede. Carlos, regresas a la actividad después de 2 semanas de estar ausente. ¿Qué viene para la Canaca y tu regreso? Pues vengo motivado, vengo con mucho esfuerzo, traigo toda la pila. Después de haber logrado grandes actuaciones en el ámbito académico, ahora quiero lograr en el deportivo. Muy bien, Carlos. Acerca del rival, ¿qué nos puedes decir? Tengo entendido que es una vasca, pero no hay enemigo pequeño. Entonces hay que echarle las mismas ganas como si fuera el primer lugar. Bueno, muchas gracias, Carlos. A ti, Juan, hasta luego. Bueno, pues aquí son las palabras de Carlitos Bernal. Nos vamos. A ver.